Este es un anuncio del equipo de investigaciones especiales de Radio Raza. Soy Roberto Ressler, reportando desde el penal del Catarrito. Fuentes confiables confirman que Radio Raza regresa a la actividad a frecuencia cero este 12 de octubre. En otro orden de ideas, dos cabezas de Lampa escaparon de este centro penitenciario. Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, mejor conocidos en el bajo mundo como La Dama y el Vagabundo, parece ser que siguen conduciendo su programa de testigos del crimen. Los nombres han sido cambiados para proteger a los inocentes. Transmitiendo desde la Bartolina Sur, debido a mi mala conducta esta semana, Roberto Ressler, seguiremos reportando. Frecuencia Cero Digital Entertainment Network. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Y le damos a todos ustedes la más cruel bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, querida Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad muy bien, Roberto Coria, a pesar de todo el tráfico, el calor, las lluvias y todas estas cosas. Pero bueno, son diferentes cosas que nos hacen sentir vivos y nos hacen pensar y reflexionar. Así es. Y comiendo un helado de limón está nuestro querido productor Abel Eduardo Cobos. Asistiéndole técnicamente se encuentra Paulina Villavicencio. Y tenemos vías de comunicación para que nos contacten. Primeramente un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y nos han enviado muchos comentarios que ya iremos contestando en su momento. Claro que sí, bueno, nos han mandado muchas sugerencias, comentarios. Por ahí empieza a engrosar nuestra pequeña lista, digámoslo así, acerca del índice de maldad o, no sé, registro acerca de la criminalidad o de la parte malévola que tiene el ser humano. Entonces, ya estamos recopilando información. Por favor, síganos mandando todos sus datos, sus informes, qué ustedes consideran mejor, peor, más grave, menos grave, etcétera. Digo, para aquí hacer esa famosa lista para Testigos del Crimen y, bueno, compartirla con todos ustedes, ¿no? Y el día de hoy, a sugerencia de Elizabeth Varela, tenemos un programa dedicado a un asesino que nos han solicitado mucho durante mucho tiempo. Es nada más y nada menos que el asesino BTK. No se trata de ningún emparedado de esta marca que empieza con Subit que termina con Way. Nada por el estilo. Es un asesino bastante popular, uno de los misterios más grandes. Fíjate, Guadalupe, que cuando yo pienso en este asesino, pienso en el caso del Zodíaco, por ejemplo. Sí, porque era un caso sin resolver hasta hace muy poquito tiempo, en donde igual empezó a mandar cartas, en donde pues no se sabía a ciencia cierta quién era, no, nada, ahí estaba, ¿no? Y como que ya estaba pasando, o más bien ya había pasado, a ser parte como de las leyendas urbanas que rodean Estados Unidos, pero pues de repente dejó de ser solamente una leyenda urbana. Y fíjate que fue una cacería humana que se prolongó por más de 30 años. ¿Pero dónde inicia todo? Inicia el 15 de enero de 1974. Resulta que un jovencito llamado Charlie Otero iba camino a casa después de clases en el número 803 en la calle North Ashmore en Wichita, Kansas. Kansas, una localidad pacífica. Quiero pensar en el Smallville y en las historias de Superman, más o menos era ese tipo de comunidad. Parecía que no había nadie en casa. Él llegó, no hay nadie, papá, mamá, etc. Estuvo recorriendo el domicilio y, oh sorpresa, descubrió a su padre Joseph, de 38 años, y a su madre Julie, y a su hermano Joseph, y a su hermana Josephine, todos ellos muertos en diferentes partes de la casa, atados de pies y manos, estrangulados por cuerdas de una persiana veneciana. Obviamente eso lo averiguó después la policía. Y aunque ninguna víctima fue agredida sexualmente, se localizó semen en el cuerpo de las víctimas, presumiblemente de su agresor. Recordemos que todavía la técnica de perfilamiento genético no estaba completamente desarrollada hacia 1974, de tal suerte que únicamente se pudo obtener el tipo sanguíneo de ese semen, lo cual, pues, no era demasiado promisorio. Había muchas personas, cientos de miles de personas que compartían ese mismo tipo de sangre en el momento. El agresor tomó el automóvil de los Otero, se lo llevó, lo abandonó unas cuadras después del domicilio. No encontraron huellas dactilares significativas. No había tampoco motivos aparentes. Los Otero eran unas personas bastante sanas, bastante queridas en la comunidad. No tenían problemas laborales, no tenían problemas personales. Y lo que más llama la atención a la policía de Guadalupe es la pulcritud con la que fue realizado este crimen. No había huellas de entrada forzada, es decir, no había ventanas, no había puertas rotas. Todo daba la impresión de que el asesino había seguido meticulosamente a las víctimas y las agarró desprevenidas en el momento después de que dejaron al joven Charlie. En la escuela. Entonces era un hombre, el asesino, el agresor, que tenía perfectamente cronometrado el itinerario, las costumbres de esta familia Otero, y pues se salió con la suya. Eso fue algo significativo. Y lo que empieza a hablar de un asesino organizado, exageradamente obsesivo, muy observador, que esto obviamente ya llevaba no días, sino al parecer quizá hasta meses, siguiéndolos, y él, bueno, demasiado cauteloso, ¿no? ¿Qué sucede después? Hacia el 4 de abril de 1974... Catherine Bright, de 20 años, y su hermano Kevin, de 19, van regresando feliz y contentos a su domicilio en el número 3217E de la calle 13, donde, bueno, mismo lugar, en Wichita, Kansas, y un hombre oculto los amenaza con un arma. Así, ya amagado, obliga a Kevin a atar a su hermana. Y el hombre trata de estrangular a Kevin. Este se defiende. Y bueno, pues recibe dos disparos en la cabeza, pero con todo y eso, el intento de ahorcamiento, los dos balazos en la cabeza, se escapa y logra pedir ayuda para rescatar a su hermana, ¿no? Las autoridades, lamentablemente, bueno, pues no llegan a tiempo, llegan bastante tarde. Catherine ya estaba muerta, con 3 heridas de arma blanca en el abdomen, y estaba parcialmente desvestida, así como tenía ciertas marcas de estrangulamiento. Obviamente la policía para este momento no había encontrado un patrón entre el crimen de la familia Otero y el crimen de Catherine Bright. Parecían ser dos incidentes aislados. Hasta que en el mes de octubre de 1974, Don Granger, un reportero del Wichita Eagle, en un periódico local, recibe una carta de una persona que presumiblemente es el asesino de la familia Otero. En esta carta le da indicaciones que vaya a la biblioteca pública de Wichita, que busque cierto libro de ingeniería, lo hace, y entonces descubre entre las páginas de este libro un sobre donde hay detalles pormenorizados del homicidio. El asesino promete más víctimas y firma su carta como el asesino BTK, Bind, Torture, Kill. Atar, torturar y asesinar, que obviamente estas tres letras describe su modus operandi. Vaya, era algo completamente insólito en esta localidad. Recordemos que en esta época, 1974, el Zodíaco estaba en pleno y la euforia de los asesinos enviando cartas a los periódicos para pues promocionar las hazañas que cometían, estaban a la orden del momento. Sí, era como darse una autopublicidad. Hemos de recordar que este tipo de asesinos, estilo el del Zodíaco y otros tantos que después se verán como el hijo de Sam, que empiezan a tratar de llamar la atención, es una parte narcisista que ellos tienen de necesitar en el fondo como un reconocimiento por las actividades, digo, en este caso obviamente delictivas y criminales que estaban haciendo, pero a fin de cuentas necesitan ese reforzamiento por parte de la sociedad y decir qué horror, qué espanto, como para ellos sentirse satisfechos, y una parte que está muy minada dentro de ese narcisismo, poderlo reforzar, poderle poner palomita, a pesar que este narcisismo es bastante, digamos que maquiavélico, bastante negativo, pero que bueno, ahí está presente y es parte de que manden estas cartas, ¿no? A los periódicos, revistas, no sé, televisión, radio, todo esto para ellos exaltarse por esta parte disminuida que sienten de sí mismo, ¿no? Y obviamente los medios de comunicación muy pocas veces pueden resistirse a este tipo de misivas, a este tipo de informaciones, porque los asesinos, y máximo los asesinos que se comunican con ellos y que de alguna manera retan a las autoridades a probar su buena fortuna al descubrirlos, obviamente son aspectos que venden ejemplares, que causan rating en el radio y en la televisión. Sí, porque digo, además de que están desafiando a la autoridad, que es una cosa frontal lo que están haciendo, de una burla, una mofa hacia la autoridad, están tratando de poner, digamos, que su inteligencia por encima de todo lo de los demás, policías, periodistas, etcétera, con todo el rating que obviamente manejan, que es lo que buscan los medios, ¿no? Tener alto rating. Alta audiencia. Sí, entonces, pues obviamente aquí es una confrontación bastante seria, decir yo soy más listo, más inteligente que ustedes. Fíjate que con esto, después de todo esto que descubre, más bien que lo guían al reportero, hay 3 años de silencio. Las autoridades han agotado prácticamente todas las líneas de investigación, están en un callejón sin salida. Pasan 3 años, piensan que el asesino desapareció o simplemente dejó de matar, o se suicidó, o desapareció, se lo tragó la tierra. Sí, que son estas partes que tienen los asesinos seriales de tiempo de enfriamiento, ¿no? Periodos de refractarios. Exactamente, ¿no? Así como estos periodos y prolongaciones que se dan en tiempos. Pero lamentablemente en 1977, por ahí de marzo, pues otra vez hay una llamada ahí a la policía de Wichita por parte de 3 pequeños que están hablando, denunciando que fueron encerrados en un closet por un extraño que atacó a su mamá. Entonces, pues van a la búsqueda, al auxilio de estos niños y encuentran a Shirley Vian Relford, que semidesnuda en su cama, bueno, ya está muerta, la encuentran atada de manos y de pies y con una bolsa de plástico en su cabeza, ¿no? Aquí, bueno, obviamente la muerte es por asfixia y digamos que sienten que regresa BTK, obviamente, porque además le encuentran una cuerda alrededor del cuello. Entonces, como que empieza otra vez este juego del gato y el ratón. Y en este caso concreto, sí, recordemos que es una asfixia mecánica. Concretamente, es una asfixia por sofocación por obstrucción de orificios buconasales. El mismo tipo de asfixia que se produciría colocando una almohada en la cabeza de una persona que está durmiendo. En este caso, el objeto, la bolsa de plástico, impidió que ella respirara adecuadamente. Además de esto, pues habían estos indicios que mencionas, huellas, surco, le llamamos equimótico, alrededor del cuello, que era congruente con el modus operandi del asesino BTK. Además de que la policía y los medios de comunicación vuelven a tener comunicaciones por parte del asesino, donde envía grotescos poemas, donde se vanagloria por haber cobrado la vida de esta mujer. Sí, digamos que escribe más a los diarios que lo que mata, digo, qué terrible que haya matado, obviamente, ¿no? No se justifica. Sin embargo, con esto se aprecia una alta necesidad que tiene de mostrar que lo que está haciendo, uno lo está haciendo él, BTK, ¿no? Que nadie más adjudique, porque recordemos que es como de rating de repente, ¿no? Sí. También entre los asesinos seriales, no, yo maté 15, no, yo 20, no, yo 30, dices, bueno, si parece no son una carreras, competencia, sí. Y él está más preocupado por dejar huella, por hacerse notar como, entre comillas, una parte poética, que en realidad por los asesinatos en sí, ¿no? Sí, de alguna manera a él le preocupa que le adjudiquen ese crimen a otro cuate, a otro criminal. Sí, no, él quiere ser el protagonista. Uh-huh. Y lo está logrando. El 8 de diciembre del 77, ese mismo año, la policía recibe una llamada anónima y que denuncia el homicidio de una mujer llamada Nancy Fox, de 25 años. Ella en esta ocasión fue estrangulada por una media, estaba en su cama, completamente vestida, cuestión extraña. Y la policía localiza semen en el cuerpo de la víctima, aunque no fue agredida sexualmente. También falta la licencia de conducir de la chica Fox, de la misma manera que faltaba la licencia de Joseph Otero en el primer crimen en 1974. La policía y el Wichita Eagle concretamente recibe estas cartas, estos poemas donde hay detalles de los crímenes. Y el 10 de febrero de 1978, un año después, el asesino en una de sus cartas dice: ¿a cuántos más debo de matar para obtener notoriedad nacional? Para ese momento obviamente ya contaba con ella. Hay un silencio relativo de muchos años, Guadalupe, casi una década. La policía trata de recolectar muestras de saliva de varias personas en la localidad. Muchos de ellos les dicen que no, y obviamente no había un motivo fundado o un motivo judicial para que estuviera así a lo Big Brother solicitando muestras de ADN de las personas. La gente muchas veces se rehúsa, ¿no? Entonces hay la pregunta inquietante. ¿El asesino BTK desapareció? ¿Siguen muchas pistas falsas? ¿Hay homicidios en el escenario que no fueron cometidos por el asesino BTK? La cuestión que confunde rotundamente a la policía. Las cosas parecen permanentes permanecer tranquilas hasta 1985, donde es asesinada Marie Hedge, una mujer que también es asesinada de forma similar. En esta ocasión el BTK sí se adjudica el asesinato. El 16 de septiembre de 1986 es asesinada una mujer llamada Vicky Wechsler, en enero de 1991 una mujer llamada Dolores Davis. Estamos hablando de prácticamente 30 años, más, casi 30 años en ese proceso, y la policía pues no daba una, no tenía éxito al atrapar a este asesino. Pero el asesino paulatinamente comenzó a tener errores. ¿Cuáles fueron esos errores? Lo sabremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los leones no son como los pintan, están de regreso, con el tema Respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de $8,500 en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com. CMLK invita. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en gran plática acerca del asesino llamado BTK, que es uno, Bind, Torture, Kill, que es amordazar, torturar y asesinar. Entonces, bueno, aquí tenemos, fíjate, Roberto, otra de las grandes características de muchos de los asesinos que escriben, de autonombrarse, ¿no? Uh-huh. Ya que el destripador, que es uno de los puntos guía que hacen con las cartas y todo eso, él se autonombra Jack el Destripador. Porque hay muchos criminales a los cuales los medios de comunicación son los que los bautizan. Sí, por lo regular eso es lo que pasa. La Mata Viejitas, el Poeta Caníbal. Sí, no, sí. No, todos ellos. Para tener como más de este punch que le dice, ¿no? De mediático. Ajá. Y que además, curiosamente, se queda más el nombre que con el que fueron rebautizados por las cosas que hicieron, por ejemplo, la Mata Viejitas. Les aseguro que, bueno, quizá muchos seguidores de Testigos del Crimen saben el nombre de la Mata Viejitas, pero en un sentido común saben que es la Mata Viejitas, muchas personas, pero no cómo se llamaba, no sabían que era Juana Barraza. Uh-huh. Entonces, también es una parte y una forma de asociarlo, ¿no? El estrangulador de Boston, uh-huh, en fin, ¿no? Pero sí, ellos tratan con esta autofirma y este rebautizamiento hacia sí mismos. Nuevamente volvemos al narcisismo, en donde ellos están tratando de afirmar una identidad que no tienen y que están tratando de arrebatarla a través de las vidas de estas personas, intentando ser alguien, porque obviamente hay una carencia de identidad muy, muy profunda. Y estamos en una época, en la llamada edad de oro del asesinato en serie, los años 70, uh-huh, en la cual las hazañas de estos hombres, digo hazañas como una cruel ironía, los hace convertirse en una suerte de superhéroes. Parece que los medios de comunicación glorifican sus acciones. Pero bueno, la afiliada de la cadena Fox, la KSAS-TV de Wichita, recibe el 16 de febrero del 2005 un disco floppy de 1.44 megas. Ustedes prácticamente ya no se acuerdan de eso seguramente. Marca Memorex, con una carta del asesino BTK. El chiste es que el asesino BTK les deja información en ese disco floppy. Pues resulta que el área de informática forense del Departamento de Policía de Wichita revisa minuciosamente el citado disco y encuentra la metainformación en un documento de Word que decía nombre de usuario, Iglesia Cristiana Luterana, y decía último usuario que hace modificación, Dennis. Es así como la policía, bueno, por fin tiene una pista certera, logran rastrear las coincidencias de las congregaciones religiosas de la localidad de la ciudad y en una búsqueda en internet, recordemos que eso ocurrió apenas hace unos 3 años, dan con el nombre de un miembro de su consejo llamado Dennis Lynn Rader. Ya tiene nombre, ya tiene rostro este sujeto. Bueno, rostro todavía no se lo ven, pero al menos ya tienen ubicado cómo se llama y en dónde buscar. Fíjate que aquí empieza obviamente a preguntarse a la gente quién es Dennis Lynn Rader. Él nace el 15 de marzo de 1945. Es el mayor de 4 hijos. Uh-huh. Él confiesa en algún momento que de niño se divertía torturando animales. Que lo veía como algo normal. Como algo normal, sin mayor importancia. Esto me acuerda a la carta que nos envió una amiga profesora, donde te preguntaba sobre los niños maltratando a los pajarillos y a los gatitos. Y a su gato, a un gato que habían recogido, que ya no habían visto ahí en la colonia. Un ¿no? signo característico de muchos asesinos en serie. Que es bastante, bastante peculiar, porque es, si puedes, digamos, por llamarlo de una manera, maltratar a un ser vivo con un sistema nervioso bastante desarrollado, pero entre comillas a un nivel inferior que el humano, y no te importa, el siguiente paso es maltratar y poder matar a un ser humano. A los semejantes. Sin importar también, ¿no? Pues fíjate que él tiene una educación completa, vaya, no se manifiesta como un niño problemático ni de esos testarudos para atender a clases. Tiene una formación bastante normal, incluso completa su formación universitaria, termina la carrera, un rasgo que en muchos asesinos no lo cumplen, abandonan la escuela antes de tiempo y eventualmente termina casándose con una mujer, tiene 2 hijos. Tiene una cantidad impresionante de empleos y lo más curioso es que son muy diversos, Guadalupe. El tipo trabaja para una empresa de seguridad, para una empresa que se dedica a hacer comercialización de artículos. Vaya, tiene varios empleos a lo largo de varios años. No sé si esta inestabilidad pueda traducirse en alguna patología, no sé. Bueno, aquí fíjate que esto que mencionas sí llama la atención porque lo que hemos visto como un patrón constante dentro de el trastorno límite de personalidad y el trastorno antisocial de personalidad es la inestabilidad que tienen para las relaciones, la que quieran, empezando obviamente con las relaciones interpersonales, siguiendo hacia las relaciones laborales en donde pierden constantemente el trabajo, en donde son trabajos de talla menor, etcétera, y en donde obviamente el abandono escolar es una tasa altísima. Entonces él, fíjate que está rompiendo el patrón. Uh-huh. Eso me lleva a pensar en esta parte de narcisismo que tiene al momento de querer mostrar que él es superior, que él puede tener un control sobre la ciudad de Wichita, sobre el periódico, al momento de que, oigan, publiquen lo que yo estoy haciendo. Yo todavía no veo la notoriedad. Lamentablemente, una de las cosas y características que tiene sus cartas son faltas de redacción y ortográficas, uh-huh. lo cual también hablaría de una cierta limitante. Ok, terminó la carrera, pero ¿cómo la debe haber terminado? ¿No? Claro. Esa es una de las cosas. Otra cosa que llama la atención es que, bueno, él estaba entrenado en ciertos ejercicios físicos, porque él estuvo en la Fuerza Aérea, uh-huh. estando en diferentes países, obviamente yendo con todo el ejército de Estados Unidos, y ahí fue entrenado, o sea, no fue de la mañana a la noche en donde él, se me ocurre espiar, o sea, le enseñaron a cómo espiar, le enseñaron a cómo camuflajearse, le enseñaron a cómo atacar y agredir a otras personas. Parece que hasta ahí, cuando regresa, que es hacia 1970 aproximadamente, y logra establecerse y se casa, que tiene 2 hijos, aparentemente lleva una vida normal, y esto es lo interesante en él. Él lleva una vida normal, él aprende además todos estos factores de seguridad, de cómo entrar a las casas, en dónde se encuentran ubicadas las alarmas, cuáles son los puntos más fáciles, vulnerables, la gente para atacar, etcétera. De lo que estamos hablando es de una persona, sí, con un cierto nivel de inteligencia. No era un genio, no era sabio, pero era bastante bueno, exactamente, captaba las cosas, y parece ser que él llega a donde llegó en el, porque va subiendo de puesto, a pesar de que tuvo múltiples trabajos, se quedó estancado, ¿no? Si no los tira a los 2 meses o no lo despiden a las 3 semanas, sino él va subiendo, inclusive en uno llega a ser como el supervisor de una serie de personas, etcétera. O sea, sí hay nivel, el cuate se esfuerza, y a mí me da la impresión, en una parte, y esta es una hipótesis muy, muy particular, que quizá haya algún factor orgánico en él por la parte tan obsesiva y tan meticulosa. Uh-huh. A veces hay personas obsesivas que muestran esta obsesión siendo muy detallistas, muy observadores, uh-huh, muy en todo eso. Pero también la organicidad se trata de disfrazar y de disminuir disfrazándose de obsesivo. ¿Es una suerte de necesidad de tener el control? Hay una parte de necesidad de tener el control porque se siente perder por la falla. Las faltas de ortografía y todo esto nos indicarían esa dificultad que quizá tuvo para aprender a leer, a escribir. Quizá, hipotetizando muchísimo, una cierta dislexia, uh-huh, que le costó trabajo superar. Recordemos que la ortografía, aunque favor te suene con B, va con V, uh-huh, o sea, con B chiquita. Es que me gusta más, no importa, o sea, así va. La ortografía es la ortografía. Y son reglas, la ortografía son reglas. Y es un contacto con realidad. Y curiosamente, la ortografía también nos indica un contacto con la madre, lo cual ya aparece como un pequeño perfil, o sea, un pedacito. Y después hablamos qué pasa con todo esto de no ser atacadas sexualmente las chicas, pero que sí aparece semen regado por las víctimas. Solo una en las escenas en que, ¿sí?, del crimen, ¿no? Claro. Y ahorita vemos por qué hacía esto, Denis, qué es lo que podría estar significando. Pues la policía hasta ese momento solamente tenía causa probable, no tenían suficiente material para solicitar una orden judicial para registrar su casa, su automóvil, sus pertenencias. Finalmente logran obtener un mandato judicial para comparar no el ADN de Rader en persona, sino de su hija. ¿Y contra qué lo comparan? Contra las muestras del semen que obtuvieron en el asesinato de Vicky Weyerlet. Por ejemplo, ella también rasguñó, peleó con su agresor salvajemente y se quedó con un poco de piel, con un poco de sangre abajo de sus uñas. Recordemos que, criminalísticamente hablando, el raspado de uñas es una técnica, una prueba que se suele hacer con todo rigor para descubrir si la víctima, por principio de intercambio, obtuvo algo de información de su agresor, lo que nos permite identificarlo. Y pues, oh sorpresa, las muestras coinciden perfectamente. Ahora el asesino es Dennis Rader, identificado plenamente. La policía va sumando evidencia. En este caso, rastrean la llamada anónima que ocurrió el 8 de diciembre de 1977 en la que se denuncia la muerte de Nancy Fox. La ubican en una caseta telefónica cercana de la empresa de seguridad ADT, el sitio donde trabajaba Rader por aquel momento. También rastrean una copia de una carta del asesino BTK porque él envió la fotocopia del permiso de conducir de Nancy Fox, y lo rastrean hasta unas fotocopiadoras en la biblioteca pública de Wichita, un sitio que era completamente frecuentado por Rader. Además de que Julio Otero y Catherine Bright, sus dos víctimas, trabajaban en una compañía llamada Coleman, un sitio donde Dennis Rader prestó sus servicios en una época distinta. Pues con toda esta información, ya con todo este material, impresionante operativo, finalmente lo aprenden el 25 de febrero del año 2005. Esa noche, el jefe de policía de Wichita, Kansas, dice en un comunicado a la prensa: por fin tenemos al asesino BTK. Y bueno, fue todo un acontecimiento, porque obviamente, como decíamos al principio, ya era toda una leyenda urbana. Exactamente. Ya había pasado a la historia como esos casos misteriosos sin resolver y que parecería que así se iba a quedar. Pues este solo fue el inicio de toda la jornada judicial que implicó el proceso de Dennis Rader. ¿Quieres saber qué sucedió con él? ¿Cuál fue el proceso judicial que siguió para este asesino BTK? Esto lo sabremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Este es un anuncio del equipo de investigaciones especiales de Radio Raza. Soy Roberto Ressler, reportando desde el penal del Catarrito. Fuentes confiables confirman que Radio Raza regresa a la actividad a frecuencia cero este 12 de octubre. En otro orden de ideas, dos cabezas de lampa escaparon de este centro penitenciario, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, mejor conocidos en el bajo mundo como La Dama y el Vagabundo, parece ser que siguen conduciendo su programa de testigos del crimen. Their names have been changed to protect the innocent. Transmitiendo desde la Bartolina Sur, debido a mi mala conducta esta semana, Roberto Ressler, seguiremos reportando. Frecuencia Cero Digital Entertainment Network. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos el caso de Dennis Lynn Rader, el asesino BTK, y decía Guadalupe que esto solo fue el inicio de una jornada judicial bastante, bastante extensa. Rader ofrece una confesión a la policía cuando lo aprenden, que de hecho hay un, como decía, un operativo impresionante, creo ya hasta agentes de la ATF, del FBI, de la policía local, así como si fuera un cuate tremendo. Le preguntan, ¿sabe por qué lo estamos arrestando, señor Rader? Y el tipo les dice, tengo mis sospechas. Sí. Bueno, el punto es que Rader ofrece una confesión detallada de 16 horas, donde se vanagloria y se regodea dando detalles de cada uno de los crímenes. Finalmente, el 28 de febrero del año 2005, la Fiscalía de Sedgwick County en Wichita lo indicia por 10 cargos de homicidio calificado, los 10 comprobables y atribuidos fehacientemente al asesino BTK, vinculados obviamente a Dennis Rader. Por el 27 de julio de ese mismo año del 2005, el juez de distrito Eric Yost le concede la petición de divorcio a su esposa. Ella dice, no, yo ya no puedo seguir con ese hombre, me ha hecho demasiado daño y todavía lo que está por venir, no tengo fuerzas para enfrentarlo. Entonces el juez, sin que medie alguna apelación por parte de Rader, le da el divorcio, así tajantemente, e inicia una defensa a Rader, que originalmente se declara culpable, pero luego cambia la justificación a inocente por razones de insanidad. Obviamente no era así. El 18 de agosto del 2005 es encontrado culpable de 10 cargos de homicidio y es sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas y es elegible para libertad condicional en el año de 2180. Seguramente ni tú ni yo estaremos aquí. Seguramente, no, digo, a menos que la ciencia avance tanto. Ese es uno de los grandes puntos y detalles. Por ejemplo, una de las cosas que dijeron que no le daban pena de muerte es porque en el tiempo que él hizo todos estos crímenes, en Wichita no había, habían abolido la pena de muerte y que había regresado hacia 2004, ¿no? en el 2004. Sí. Porque hay un principio legal, todos los abogados que nos escuchen, que habla acerca de la no retroactividad de la ley. Uh-huh. Es decir, si en este momento imponen la pena de muerte aquí en México, no se le puede juzgar por cargos capitales a las personas que cometieron homicidio previamente a la instauración de esta ley. Es un principio legal aplicable aquí y en China. Y finalmente, por esto, pues no lo pueden otorgar la pena de muerte. Y hay un dato escalofriante, un dato significativo, el tipo hubiera matado a más personas si hubiera podido. En efecto, aquí hay una de las grandes cuestiones, la parte que él maneja, además de esta narcisopatía que en realidad es gran parte de lo que manifiesta, es una dificultad para detenerse. Hay periodos de refracción, hay periodos en donde puede estar sin matar, sin embargo habría que ver y averiguar y ahondar qué hacía durante ese año, dos años o tres años en que no mataba. Muchos casos alrededor que no estaban resueltos y que tenían cierta similitud empezaron a reabrirse para ver si él tenía algo que ver. ¿Por qué podía seguir matando? Porque no había ni culpa, uh-huh, ni remordimiento. Él se sentía satisfecho con eso. ¿Y qué significa todo lo que hace? Él se autonombra BTK, que es amordazar, torturar y asesinar. Si nos vamos a amordazar, es quitar la palabra, anular completamente el sonido de la persona. Es decir, la palabra es aquello con lo que nos podemos comunicar y él anulaba la comunicación. Torturar, obviamente, es esta parte sádica y controladora que tiene sobre los demás. Parte de esta tortura, no se sabe, digo, se piensa con encontrando semen, a pesar de no haber violencia sexual directa sobre el cuerpo y los genitales de las víctimas, se encontró semen, lo que habla de masturbación. ¿De qué nos habla esto junto con toda esta parte de tortura? Uno, de un gran enojo, de un gran resentimiento hacia los demás, hacia la mujer obviamente. Nos habla de ciertos problemas sexuales que podía el cuate tener, una insatisfacción en la vida íntima con la pareja, quizá no compagina con ella, el sexo tradicional no le atrae, no lo excita. Y aquí, al momento que él está torturando, jugando un juego de Dios, y en donde yo estoy controlando y en donde yo estoy tomando lo que quiero porque yo lo quiero, es quizá donde se lograba excitar y entonces poder exteriorizar también como un acto agresivo de esta masturbación, y donde yo voy regando, más bien él iba regando lo que fuera, es también esta parte de agredir y de controlar, ¿no? Y que nos habla de esta dificultad sexual. Y por otra parte, al momento ya de matar, bueno, pues obviamente si soy Dios o casi casi me siento en todo este derecho, pues voy a tomar las vidas porque así lo decidí y porque yo lo merezco, porque quiero. Además de que estaba esta mujer de 63 años a la que pudo haber asesinado, pudo haber sido otra víctima, sí, potencial. Sí, hay una sobreviviente literal que por andar de fiesta, ahora sí que por andar de mujer de festiva y de pachanga, se salvó, ¿no? Una mujer de 63 años llamada Anna Williams. Ryder se metió a su casa como parte de su modus operandi, se esperó ahí, la esperó. Y le esperó, y le esperó, ¿sí? Y nunca llegó, entonces le dejó una notita muy amablemente, claro, digo, para reportar su visita, que decía... Algo así que lamentablemente usted no estuvo en casa, yo sí, atentamente, el asesino BTK. Entonces se fue y bueno, pues por andar de fiesta, esta mujer, Williams, se salvó. Pues bueno, decíamos entonces que fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, elegible a libertad condicional en el año 2180, ahí nos dicen si se las dieron. Él es confinado en el área de máxima seguridad del penal de El Dorado, en Kansas, en un aislamiento de 23 horas diarias, porque temían que los internos se lo pudieran comer vivo, solamente podía hacer una hora de ejercicio al día. 23 horas estaba confinado. Y el 23 de abril de 2006, uh-huh, su estatus carcelario cambia, ya le dan oportunidad de ver televisión, de escuchar radio, de leer revistas, por buen comportamiento. Obviamente los familiares, los deudos de todas las víctimas se oponen rotundamente a ello. Pero bueno, el señor Ryder aparentemente se lo ganó y hoy en día cuenta con 3 comidas cómodamente gracias al sistema penitenciario del estado de Kansas en Estados Unidos. Sí, y bueno, es parte de... pues ahora sí de su vida y de la notoriedad y de lo que él quería hacer y lo logró, pasar a la historia y ser reconocido. Como un último detalle que obtuvimos en la Wikipedia, yo no recuerdo concretamente en el programa correspondiente, según el índice de maldad del doctor Michael Stone, que todavía estamos a la espera de hacer el propio índice de maldad por de supuesto, testigos del crimen. Sigan escribiendo, por favor. El doctor Stone lo ubica en el número 22, en su escala más alta, en el grado mayor, sí, porque... que corresponde a individuos, asesinos psicópatas, torturadores, en donde la tortura es el principal motivo, y dice que son los criminales más crueles y más sádicos. En efecto, él es una de las cosas que más peso y valor le da, entonces pues él lo ubica así. Nosotros desde un cierto diagnóstico, digamos muy abierto, sería un narcisópata. Obviamente las carencias afectivas en la infancia familiares le dejaron estas huellas. La crueldad con los animales también. Y bueno, se ve en esta falta de empatía, sentir remordimiento y toda esta parte de sin culpa que sigue por la vida, ¿no? Pues esa fue la historia de Dennis Lynn Ryder y significa que ha llegado el momento de despedirnos de todos ustedes. Estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. En suempresa.com le ofrecemos un combo en promoción para contar con su propio dominio.com y un buen plan de hospedaje a solo $499. Su plan de hospedaje micro le ofrece hasta 12 buzones de correo personalizados con su dominio, 1 giga de transferencia mensual, 200 megas de espacio en disco duro y 2 bases de datos. Todos nuestros planes de hospedaje incluyen WebMaker, nuestra exclusiva herramienta de diseño web con más de 460 plantillas prediseñadas. Un sistema que en tan solo 5 pasos le permitirá crear un sitio atractivo y acorde a sus necesidades. Al contratar cualquiera de nuestros planes de hospedaje, obtenga sin costo extra más de 20 aplicaciones que enriquecerán su sitio y le ayudarán a realizar múltiples procesos de una manera más efectiva, como blog, galería de fotos, inventario y más. Aproveche esta promoción y ponga su sitio en línea con todos los beneficios que suempresa.com le ofrece. Suempresa.com, líder de web hosting en México.